puedes pedir lo que sea tu querido, buen mozo y galán y bien repartido. Espejo brillante de mi corazón, luna sin lenguaje, quédate con Dios. Quédate con Dios, la velina vieja, dormijas me ha dado, me marcha otra puerta. Muy buenas, queridos amigos de Radio Onda Expansiva. Vamos a dar comienzo la cobertura radiofónica de esta jornada de apoyo al curso que desde la editorial Lecturas de Zamarraco se ha organizado en torno a la música y la etnografía castellana. Un curso que va a tener lugar todos los viernes a partir de mitad de octubre y que va a tratar de realizar un recorrido por las canciones, la cultura y la música castellana para traerla desde el pasado a nuestro presente y de esta manera proyectarse en el futuro, como puede verse o como puede leerse en algunos de los textos que ya esta editorial, que lleva ya varios años funcionando, ha sacado para difundir esta actividad. Nos encontramos en el Huerto Comunitario de Capiscol, que es el lugar donde los organizadores de esta iniciativa han elegido para desarrollar la jornada de apoyo, y vamos a charlar con compañeras que están participando en este proyecto. Muy buenas tardes, queridas amigas. Hola, buenas. Buenas tardes. Nos preguntábamos, quizás se preguntan nuestros oyentes, ¿qué es exactamente eso del Huerto Comunitario de Capiscol y cuáles han sido sus orígenes? Bueno, pues el Huerto es una iniciativa que nace a raíz del 15M, de las asambleas que se van a los barrios, en concreto al barrio de Gamonal, y de ahí surge la necesidad de tomar un poco las tierras que vemos que están desoladas, que están abandonadas. Este es un solar que está en manos de la propiedad privada, de constructoras, y se decide, bueno, darle otro uso al espacio, dotarlo de otra vida. Y empezamos en el 2012 y es una iniciativa que de forma colectiva nos está llevando a construir un horizonte de otra manera de relacionarnos. A partir de ese momento, varias personas nos juntamos, intentamos convencer o llegar a la gente del barrio para traerles a esta iniciativa y vamos poco a poco creciendo. ¿Cuáles son las actividades que normalmente se realizan en el huerto? Pues las actividades son de la siembra realmente, y luego pues unir a la gente, charlar con ellas, pero sobre todo el aprender cómo se siembran las cosas, que a veces pues no las sabemos, vamos a la tienda a comprar y no sabemos cómo se crían. Y aquí pues tenemos, estamos unidos e intentamos pues sembrar lo que sabemos, y así pasamos los días, pero eso sí, con mucha unión y muchas ganas de aprender cosas. Además, el huerto está ubicado en un paraje que además estamos ahora en plenos preparativos del concierto que va enseguida a comenzar. Está ubicado en un paraje un tanto particular aquí en esta zona de Gamonal que llamamos Capiscol. No vamos a entrar en cuestiones geográficas. Este paraje tiene una cierta historia, ¿verdad, compañera? Sí, en su día, hace unos cuantos siglos, alojó aquí al Hospital de Peregrinos. También queda de aquel momento una muralla que no se puede destruir, al igual que un castaño, que es un testigo inmóvil de todos los trasiegos que está sufriendo esta huerta o esta tierra. Y bueno, sí que es una tierra o es un espacio importante porque aquí en su día hubo huertas, y es un poco lo que estamos intentando recuperar la memoria de cómo se hacía antaño, la gente se juntaba y colectivamente sacaba adelante las cosas. También intentamos aprender, ¿no?, y compartir saberes, que parece que tiene que venir todo de alguien que nos lo diga. Pues aquí lo intentamos entre todas, pues compartir eso, ¿no? Unas nos dicen unas cosas, otras otras, y así vamos haciendo. Estamos ahora, mientras emitimos en esta cobertura especial de esta jornada en torno a la etnografía y a la música castellana, rodeados de todos los productos que durante todo este tiempo habéis estado plantando. Quizás una de las cuestiones que se nos plantea, que se le puede plantear a nuestros oyentes, es ¿cómo hacéis el reparto? ¿Cómo os basáis en una serie de normas? ¿Tenéis un tipo de asignación para cada una de las personas que trabaja? Pues sí, normalmente tanto el trabajo como la cosecha que cogemos, pues intentamos el domingo, que es un día que puede venir mucha gente, y entonces es cuando recogemos la cosecha e intentamos pues repartirnos la gente que ha trabajado, que ha colaborado, y así lo vamos haciendo, y de momento con mucha unión, y vamos, estamos conformes así como lo hacemos, y con ganas de que la gente se anime a venir por aquí. En la primavera pasada nos encontramos con que algunas de las huertas, que quizás con otra filosofía, pero que comparten el espacio más o menos de esta zona, están teniendo ciertos problemas con el ayuntamiento. ¿Cuál es el futuro que le puede esperar a esta huerta? Ya sé que es una pregunta difícil, pero ¿cuál creéis que es a medio o corto plazo el futuro que puede tener este proyecto? ¿Tiene riesgo de sufrir algún tipo de incidencia? ¿Creéis que es un proyecto que poco a poco va a ir logrando afianzarse? Pues hombre, como todos los proyectos, lo que lo hace vivo es la participación de las gentes. Entonces, a medida que más personas se vayan pasando por aquí, podemos proteger mucho mejor este proyecto, este tipo de iniciativas de cuidar la tierra y de hacer frente a la especulación, que básicamente es la base de este proyecto. No sé, a medio o corto plazo, pues yo me supongo que seguiremos como estamos, pero si en algún momento las constructoras deciden volver, pues les haremos frente. También están los árboles que hemos plantado, ¿no? Toda la naturaleza que nos ayuda a hacer frente a sus ansias de especular. Pero necesitamos a que la gente comparta y viva estas iniciativas tan ilusionantes. Pues enhorabuena, compañeras, ánimo y adelante. Vamos a continuar con más proyectos, con más iniciativas presentes en esta tarde de otoño caluroso. Parece mentira que sea esto Burgos o Gamonal. Bueno, pues vamos a continuar con más proyectos, con más personas en esta jornada magnífica que nos ha salido del otoño, del inicio del otoño, aquí en nuestra meseta castellana. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Continuamos con nuestra cobertura radiofónica en esta tarde de inicios del otoño en la que nos encontramos en el huerto comunitario de Capiscol. Durante esta mañana hemos estado realizando un pasacalle por el barrio de Gamonal en el que con dulzaineros y zamarracos se ha estado informando del desarrollo de esta iniciativa que viene impulsada por la editorial Lecturas de Zamarraco, un curso que desde mediados de octubre hasta prácticamente el mes de mayo se va a desarrollar todos los viernes en la biblioteca La Maldita, un curso de etnografía y música tradicional castellana. Estamos con uno de los ponentes, con uno de los profesores, no sé si entre comillas o sin ellas, que se va a encargar de parte de este curso y que se va a encargar de impartir alguna de las sesiones. Muy buenas tardes, compañero. Hola, muy buenas tardes. ¿En qué consiste entonces exactamente este curso de música y etnografía tradicional castellana? Bueno, pues este curso va a ser una serie de jornadas que, bueno, de una forma pues más o menos casual, concreté con Íñigo hace unas pocas semanas. Ha sido un proyecto en el que, para cuando me he querido dar cuenta, nos hemos embarcado de cabeza en él, ¿no? Y va a consistir en una serie de jornadas en las que vamos a hablar de la etnografía y antropología de Castilla y León en diferentes facetas, centrándonos sobre todo en la parte musical, en lo que han sido las músicas tradicionales de la actual Castilla y León, de Castilla hasta hace mucho menos tiempo del que podríamos pensar en la mayoría de los casos, ¿no? Centrado en instrumentos como la dulzaina, la pandereta, el pito y el tambor, e intentando centrarnos sobre todo en las grabaciones de campo, en el material de campo y en las cosas tal cual eran, no como nos las han contado necesariamente siempre sobre escenarios o en agrupaciones. Y eso, simplemente en trabajar la etnografía de la imagen y trabajar directamente con el material de campo, tal cual nos viene dado, y comentarlo en grupo. Decirte además que simplemente para desde un nivel cero, que es una serie de actividades para todos los niveles, para todas las personas que les interese. Con toda la oferta cultural y con todas las iniciativas que hay a lo largo de la semana, incluso desde instituciones que se están planteando, ¿creéis que puede ser un tanto arriesgado este curso de música tradicional en pleno siglo XXI? ¿Esperáis una acogida o es lanzarse al vacío? Bueno, los antropólogos decimos, igual es por defender, ¿no?, la profesión, que en el siglo XXI somos cuando más falta hacemos precisamente, por aquello que a veces es necesario dar un par de pasos atrás para coger perspectiva y ver por dónde nos encaminamos y luego ya ser seres libres, decidir en el siglo XXI y hacer las cosas tal cual queramos, ¿no? Y este es uno de los aspectos que más queremos trabajar en el curso, ¿no? El escuchar los materiales tal cual nos vienen dados y sacar cada uno de forma libre sus propias conclusiones, en lugar de quedarnos con lo que se nos ha contado siempre, ¿no? Entonces yo creo que es una temática que puede tener un interés perfectamente en el siglo XXI y que no entra en ningún momento con conflicto con que se puedan hacer otras actividades, conciertos de música clásica, de autor, y a los que yo acudo personalmente también, ¿eh? Y me parece imprescindible que exista en una ciudad. Pero creo que también es importante hablar de nuestro pasado y de dónde viene, y no solo del pasado oculto, del pasado de autor que se nos ha querido contar siempre, sino de la realidad de las personas, de los pueblos y de las ciudades, porque en la ciudad de Burgos también hay mucha tradición musical. Y verlas desde ese punto, de la parte que no siempre se nos ha contado o que no está presente en los libros. Yo en otros contextos, Dani, te he visto tocar la dulzaina. ¿Qué más instrumentos tradicionales tocas? Bueno, la dulzaina es como mi plato fuerte porque es a lo que de momento me dedico profesionalmente. Y luego en el tiempo libre y por afición, que es lo que nos puede al final y lo que, iba a decir, da sentido a nuestra vida, a los músicos, a la flauta de tres agujeros y el tamboril, que la estamos tratando de recuperar por zonas en las que ahora no tiene tanta fama, como Burgos, como Palencia, que es de donde soy yo, como Valladolid, ¿no? Y luego además me gusta mucho el rabel, la pandereta, la percusión tradicional. Pero fundamentalmente paso la mayor parte de mi tiempo haciendo fiestas en los pueblos con la dulzaina, que igual es el instrumento estrella, por lo menos, no es tan antiguo como decimos, pero por lo menos del siglo pasado es el instrumento popular estrella de la actual Castilla y León. Dani, tú que eres más bien joven o jovenzano, ¿de dónde te viene a ti esta pasión por la música tradicional? Porque quizás en el imaginario colectivo, cuando hablamos de este tipo de género, este tipo de música, pensamos quizás en otro tipo de personas, quizás personas con más entradas en años, pero nos sorprende tu juventud y la pasión que tienes hacia este campo de la etnografía y de la música. Bueno, esta pregunta me la hace muchísimo, ¿no? Y es cierto que en provincias como la mía y en Burgos, bueno, igual hay un poco más de afición aquí, somos poca la gente joven que nos dedicamos a ello, pero yo siempre pongo, por ejemplo, otras provincias como son Zamora, como es Salamanca, la cual en la mayoría de cursos de folclore, en las escuelas de folclore, incluso hay que poner límite inferior de edad porque se llena de niños, ¿no? Y hay un montón de gente joven participando, tantas que no dejan participar a gente mayor a veces, ¿no? Entonces, ¿por qué en esas provincias es así y por qué aquí, en cambio, estamos un poco a expensas? Pues probablemente porque aquí no lo hemos vivido y la gente suele entender mejor las cosas que ha vivido. Supongo que eso tiene que ver con cambios relacionados con la globalización, con el cambio en los instrumentos, en la visibilidad que tienen las capitales de cada provincia la música tradicional, y igual en la provincia de Burgos ha tenido menos que en otras. Pero bueno, creo que es un motivo más para decir, coño, tenemos que coger las riendas, ¿no?, y tirar de ello y seguir transmitiéndolo. Pero también eso es un arma doble filo, seguir transmitiéndolo de forma fiel. Porque hay una generación de unos 90, 100 años ahora que están muriendo, están cayendo, que son las que nos pueden indicar cómo eran las cosas. Nosotros no las hemos vivido. Podremos escuchar grabaciones, podremos hacernos una mejor o peor idea, pero desde luego no lo hemos vivido en primera persona. Entonces es un momento clave en el que está el papel de esta generación nuestra, de nuestra edad. Yo tengo 26 años, orientativamente de nuestra generación. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Vamos a darle un futuro? ¿Se lo vamos a dar a cualquier precio? ¿Cómo lo vamos a hacer? Otro de los objetivos de las jornadas va a ser este, otro de los temas que vamos a hablar: pasado, presente, futuro. Pues muchas gracias, Dani. Esperemos que esta iniciativa que estáis planteando, que es una iniciativa que se va a desarrollar a lo largo de todo este curso escolar 2016-2017, tenga éxito y tenga calado y adelante, porque hay que recuperar el pasado para vivirlo en el presente y proyectándolo al futuro. Pues esa es la idea, a ver si podemos arrancar con un buen grupo. Ya digo, que se anime todas las personas que quieran de cualquier edad a venir, con o sin conocimientos musicales o etnográficos previos, que no son necesarios para nada. Va a tener una parte práctica, quisiera aprovechar para decir, de interpretación muy, muy, muy, muy sencilla, con instrumentos de andar por casa. No hay ni que comprar ningún material. Más que buena voluntad y asistir, no hay que poner nada previo. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Entre los juncos metido, hay caracol, que saca sin meter los cuernos al sol. Caracol, caracol, esta mañana temprano, cuando yo estaba en el río, un caracol muy bonito en la espuma se ha metido. Ay caracol, te sacas y metes los cuernos al sol. Caracol, caracol, para lavar bien la ropa, agua y jabón y buen restregón, y así se lava la ropa y se va tendiendo al sol hasta que se queda hermosa. Agua y jabón y buen restregón, y así se lava la ropa y la ponemos al sol hasta que se pone hermosa. Agua y jabón y buen restregón. Qué pena si este camino fuera de muchísimas leguas y siempre se repitieran los mismos pueblos, las mismas ventas, los mismos rebaños, las mismas recuas. Qué pena si esta vida tuviera, esta vida nuestra, mil años de existencia. ¿Quién la haría hasta el fin llevadera? ¿Quién la soportaría toda sin protesta? ¿Quién le dio siglos en la historia y no la cierra al ver las mismas cosas, siempre con distinta fecha? Los mismos pueblos, las mismas ventas, los mismos rebaños, las mismas recuas y las mismas sectas. Qué pena que sea siempre todo, siempre de la misma manera. Continuamos esta cobertura del encuentro, para el apoyo al curso de música y etnografía castellana con Agustín Guevara, Guti, el juglar castellano. Muy buenas tardes, Guti. Buenas tardes, tengan ustedes. Hacía ya tiempo que no te veíamos por Burgos y es una grata sorpresa, es una alegría verte de nuevo por aquí, por este barrio de Capiscol y de Gamonal. Y quizás sería interesante comentarle a nuestros oyentes cuál ha sido tu trayectoria artística o tu trayectoria como juglar a lo largo de estos años. Bueno, yo hacía 14 años que no venía a Burgos y estoy agradecido a ustedes que me hayan traído, se hayan acordado de mí. Y bueno, pues he estado estos 14 años por ahí por tierras de Andalucía, he estado también en Argentina, en México, y bueno, pues con lo mío, con textos de Miguel Hernández, Machado, Lorca, contando mis propias andanzas, mis propias aventuras como juglar. Y bueno, pues puedo decir que América Latina tengo un recuerdo especial y que me quiero volver porque me han tratado muy bien allí la gente. Allí por lo menos todavía te siguen diciendo que tenga usted una linda jornada, que tenga un buen día, ¿no? Y bueno, la gente mucha más cariñosa que aquí. Aquí parece que hay más insolidaridad, más incomunicación, más egoísmo y todas esas historias. Veamos, en mi trabajo yo sigo con, he ampliado el espectáculo con más textos, más historias, y creo que esto no tiene final, bueno, hasta que me muera, ¿no? ¿Cuándo empezaste exactamente con esto, Guti? Porque yo era bien joven, algo incluso más joven de lo que somos ahora. Recuerdo que te podíamos ver por las calles del centro histórico, por los pueblos de esta provincia, pero exactamente ¿cuándo comenzaste con esto del juglar castellano? Yo con esto del juglar castellano empecé en el año en Salamanca, yo soy de Salamanca, en el 1964 yo estuve en otros grupos de teatro, estuve en Madrid, que trabajé en algunas películas, hice algunos papeles secundarios, estuve en alguna compañía de teatro en Madrid, y bueno, es que no, yo como no me adapto, no sé, tengo unos impulsos muy, muy propios míos, incluso a la hora de comer con la gente me cabreo enseguida por ciertas cosas. Entonces, como vi todo esto que era una, no sé, que no era para mí, me independicé y me puse de juglar. Vi el pícaro de Fernando Fernán Gómez, que le vi a, precisamente a Fernando Fernán Gómez haciendo, contando unas coplas de ciego en el pícaro. Luego vi el crimen de Cuenca y por ahí dije, me encaucé. Y dije, pues voy a trabajar yo solo y empecé con Pío Baroja, luego añadí a León Felipe, luego metí a Quevedo, luego Miguel Hernández, León Felipe y así hasta ahora. Después de 14 años lejos de estas tierras, tras tu regreso, ¿cómo contemplas la realidad más cercana que nos rodea? ¿Cómo contemplas el Burgos del siglo XXI? Es que Burgos, yo llevo aquí, hacía 14 años que no venía, llevo 3 días solo. Y no sé, pues no he podido apreciar mucho de esta ciudad. Y sí que lo que quiero hacer presente aquí ante ustedes, que aparte de que me hayáis traído ese lugar de mí, es que me acordé mucho de ustedes cuando lo de Gamonal, la heroica lucha que ustedes hicieron, porque yo estuve en Buenos Aires, y tengan ustedes una cosa presente, yo estuve en Buenos Aires y vi pintadas en Buenos Aires a favor de Gamonal, en Argentina pintadas a favor de Gamonal, de la lucha de ustedes, y me acordé mucho de que me hubiera gustado haber estado ahí en la calle Victoria, ahí con ustedes, ahí peleando contra esta gente. Y bueno, pues un gran recuerdo para todos los que me han escuchado en esta ciudad, que para mí ha sido una maravilla. He actuado muchísimas veces a la puerta de la catedral y yo me pregunto que ahora cuántas gentes saben quién es León Felipe. Fíjese qué labor, ¿no? Un juglar, un hombre ahí solo, contando a León Felipe un día y otro, hasta que yo tengo un recuerdo muy maravilloso aquí de la plaza de la catedral, de dos chicos de 16 años que estaba contando a León Felipe y me llegaron un día allí a la actuación y me dijeron, mire, hemos comprado la antología rota de León Felipe por usted. Esa es la mayor satisfacción de mi vida. Aunque hayan sido dos jóvenes y 10 años, imagínense. León Felipe, un poeta de estas tierras ibéricas que logró salir al exilio, pero otros tantos que tienes en tu repertorio no pudieron hacerlo. Miguel Hernández y también Lorca, del que en este mismo año se cumple el 80 aniversario. ¿A ti qué te parece todo esto, este 80 aniversario, que sin embargo a lo mejor es teñirle nuevamente de olvido? ¿Por qué tienes en tu repertorio Guti a Lorca? Bueno, yo a Lorca le tengo, lo voy a decir sinceramente, a Lorca yo le llevo en el repertorio por el romancero gitano. Y aparte que va mucho con la tradición oral de los juglares. Ya sabes que hubo muchos juglares que narraban las historias y lo acompañaban con dibujos, ¿no? Para que fuera de más fácil comprensión y más pedagógico. Y simplemente es por eso. Porque yo he estudiado mucho a Lorca, he leído toda su vida, su biografía, Miguel Hernández, y hay una gran diferencia entre Miguel Hernández y Lorca. Porque incluso Lorca, cuando hacían sus fiestas por ahí privadas en Madrid, Vicente Alessandri, cuando cogía sus vacaciones y iba a la Sierra de Madrid, invitaba a todos los poetas y Lorca decía que sí iba a estar Miguel Hernández, que eso no lo sabe nadie, ¿eh? Y entonces Vicente Alessandri decía, ¿y por qué? Dice, es que me da alergia a Miguel Hernández. Imagínate que Lorca dijera que le daba alergia a Miguel Hernández. Miguel Hernández para mí es el más grande que ha habido de todos los poetas. Y junto con León Felipe, porque León Felipe y Miguel Hernández eran íntimos amigos, eran compañeros. Pero Miguel Hernández es lo más grande que ha habido, porque se lo creyó. Y ya que hablamos de León Felipe, a mí me gustaría que terminásemos esta pequeña entrevista con aquel poema que yo te escuché en su día acerca de las manzanas podridas. Sí, las tres manzanas podridas. La manzana roja que me dieron a comer ayer tenía un gusano. La manzana blanca que se comieron mis padres tenía dos gusanos. Y la manzana verde que se comió la pareja original, ya en la puerta falsa del paraíso, tenía tantos gusanos que todos pudimos heredar nuestra parte. Si hay una manzana sin gusanos en el mundo, no está detrás de mí, sino delante. Ahora bien, el hombre puede retractarse. Todo hombre honrado puede retractarse y decir, yo no quiero la manzana roja. Ayer canté sus excelencias porque creí que era la manzana del hombre. Ahora he visto que tiene un gusano, no la quiero, iré a buscar otra manzana. Pero lo que un hombre honrado no puede decir es esto: la manzana roja tiene un gusano, no la quiero. Tomaré otra vez la manzana blanca de mis padres, que aunque tenía dos gusanos, tenía también una historia. Y de su pulpa podrida vivió todo mi clan. Esto es cobardía, astucia y ganas de seguir fumando sin levantarse de la mecedora. Desde la mecedora siguen hablando a ustedes ahora, en este momento, los curas, los políticos, los empresarios, ciertos sabios y ciertos intelectuales de la libertad. Y dicen que la libertad es la voluntad de mecerse de izquierda a derecha, de ir en sordos y rítmicos vaivenes de una manzana podrida a otra manzana podrida. Porque más allá de este balanceo solo hay el muro negro y espeso. Y si un hombre o un pueblo se levanta de pronto y va a estrellarse los sesos contra el muro negro y espeso, le gritan que es un loco o un violento. Pero no es loco ni es violento, es un personaje que dice, si no hay una manzana sin gusanos en el mundo, ¿para qué quiero yo los sesos? Creo que la última prueba, la gran prueba, se encuentra en el cerebro roto del hombre, porque también está escrito y el que pierda su cerebro lo encontrará. Genial. Enseguida ahora vamos a tener la oportunidad de escuchar la actuación de Agustín Guevara. Muchas gracias por tu presencia. A vosotros, compañeros. Muchas gracias. Adelante la movida de este cabrón del Méndez Pop. Adelante. Pues son varias las personas que en esta tarde calurosa de este otoño burgalés se han dado cita aquí en el huerto comunitario de Capiscol, y entre nosotros se encuentra Darwin, un compañero que viene desde Colombia. Muy buenas, Darwin. Muy buenas tardes, un saludo para todos los radioescuchas. La pregunta es, en concreto, ¿por qué, siendo originario de América Latina, te encuentras ahora mismo en esta parte de Europa? Bueno, de una otra manera es por la situación de violencia, de persecución estatal frente a los líderes sociales, que de una forma, pues no como llena de ganas, sino más bien como que obligado, estoy aquí conociendo Europa de una otra manera, y pues contento de compartir con compañeros de los procesos sociales que buscan una transformación frente a esta sociedad que nos ha tocado. El pasado viernes, si no recuerdo mal, la pasada semana, estuvisteis presentes con otros compañeros en el Centro Social Recuperado de Gamonal, otro de las iniciativas, otro de los proyectos que está presente en este barrio, y nos estuvisteis explicando acerca de la realidad de las luchas sociales que se viven en Colombia y también de la más rabiosa actualidad, que es este proceso de paz entre el Estado y la guerrilla. A mí me gustaría que nos dieras tu opinión personal acerca de cómo se están desarrollando estas luchas y qué significa este proceso realmente. Bueno, los movimientos sociales en Colombia podemos decir que aproximadamente hace 10 años vienen un fortalecimiento y un crecimiento en todo el territorio nacional, con algunas que otras complicaciones que ha sido generada por las persecuciones, las amenazas, los desplazamientos, los asesinatos, de una u otra manera, que en complicidad del gobierno junto a los paramilitares han venido persiguiendo el movimiento social. Situación que no nos ha asustado, sino que todo lo contrario, nos ha llenado de fortaleza para seguir construyendo esa propuesta de una nueva sociedad en nuestro territorio colombiano, ¿no? Ya frente al tema de las negociaciones y los acuerdos con la FARC, porque no los llamamos acuerdos de paz, sino unos acuerdos entre el gobierno y la insurgencia de la FARC, donde se llegan a unos puntos concretos, pero que realmente de transformación social y de cambio de sistema en Colombia no hay nada, ¿no? Todo lo contrario, tememos de una otra forma que se genere un gran porcentaje de impunidad con estos acuerdos que se firmaron en La Habana. Y pues de una u otra manera desconfiamos de que el gobierno cumpla los acuerdos firmados entre la FARC y ellos, porque no es la primera guerrilla que se moviliza en Colombia, ya ha pasado antes el M-19, el EPL, y sus resultados han sido de una u otra manera macabros, porque cuando se han dejado las armas, el gobierno en complicidad de los grupos paramilitares los han asesinado. Entonces creemos que queremos tener un poco de esperanza de que no ocurra lo mismo, pero somos también muy realistas frente al contexto y a la situación que vive Colombia. Desde que están negociando han asesinado 52 líderes sociales, entre indígenas, campesinos y líderes de movimiento social. Pues muchas gracias, compañero. Vamos a continuar con más personas que están presentes en esta tarde en el huerto comunitario de Capiscol. Te deseamos lo mejor en tu trayectoria personal y que tarde o temprano logres reintegrarte en la tierra donde provienes, que es el lugar donde me imagino que quieres estar. Bueno, muchas gracias y muy contento de conocer este proceso organizativo, comunitario, social, que articula distintos pensares, distintos sentimientos, pero que en otra forma nos ayudan a avanzar en ese proceso de transformación. Muchas gracias a ti. Después de charlar con Dani, tenemos en nuestro improvisado estudio de grabación también a otra de las ponentes, a otra de las profesoras que se va a encargar de gestionar algunas de las sesiones de este curso sobre etnografía y música tradicional castellana. Muy buenas tardes, querida compañera. Hola, buenas. Pues nos preguntábamos después de hablar con Dani, nos preguntábamos que el canto también va a ser uno de los aspectos importantes que van a estar presentes en este curso. A mí me gustaría que nos hablaras un poquito sobre esto. Pues bueno, estaremos en algunas sesiones aprendiendo a utilizar la voz, a sacar la voz y aprender canciones de repertorio tradicional. Y bueno, la idea es que vengamos con ganas de cantar, tengamos experiencia de cantar o sin ella, y sobre todo que nos quitemos los juicios de valor internos y externos que tengamos a la hora de cantar, porque mucha gente se sabe canciones pero le da vergüenza cantar o dice que no sabe cantar o que canta mal, o pues que nos quitemos todas estas cosas de la cabeza y que nos animemos todos a cantar. Durante esta mañana hemos estado presentes en un curiosísimo pasacalles que ha recorrido el barrio de Gamonal, en el que han estado presentes dulzaineros, han estado presentes zamarracos. Me gustaría que nos contases tu valoración personal de lo que hemos vivido esta mañana, porque ha sido algo que desde hacía muchísimos años no se veía en nuestro barrio de Gamonal. Hombre, a mí me ha gustado mucho y sobre todo la reacción de la gente del barrio, que pues que con ánimo sonriente y no sé, como que les ha gustado mucho así el pasacalles con las dulzainas, los zamarrocos, la gente, está bien. Música tradicional, ¿es un reto que nos planteamos? Quizás es algo que en el siglo XXI está un poquito olvidándose. ¿A ti qué te parece? ¿Es interesante esto de recuperar el pasado más tradicional? Yo creo que sí, que está muy bien recuperar aquellas canciones que fueron tradicionales y que ya, pues por unas cosas o por otras, se dejan de cantar. Y bueno, y que nos animemos sobre todo a crear en colectivo y a cantar o hacer ritmos o bailar en colectivo. Pues muchas gracias. Como decíamos al otro compañero, ánimo con este curso, ánimo con esta iniciativa. Esperemos que llegue a buen puerto y adelante, pues. Pues nada, muchas gracias. Hasta luego, pues. Entramos ya en la recta final de esta jornada de difusión y apoyo del curso de etnografía castellana que se ha planteado desde la editorial Lecturas de Zamarroco, y estamos con Ricardo, uno de los componentes del grupo Arrabel. Muy buenas tardes, Ricardo. Muy buenas tardes y encantado de estar con vosotros. La cuestión que quizás es fundamental comprender es de dónde surge este grupo Arrabel. Bueno, pues Arrabel coincide que el origen de nuestro grupo es netamente 100% burgalés. Entonces, aunque somos un grupo madrileño, la verdad es que los orígenes nuestros son el 99% del grupo original era gente burgalesa, afincada en Madrid, vinculados a la Casa de Burgos, la Mesa de Burgos en Madrid. Arrabel es un grupo de música tradicional castellana. Efectivamente, de música y danza tradicional castellana. Estamos ubicados en Madrid y, lógicamente, en los últimos años hemos ido, además de todo el bagaje cultural que traíamos ya, como te digo, del folclore de Burgos, hemos ido ampliando sobre todo con folclore de la Comunidad de Madrid y de las provincias castellanas colindantes, de Ávila, Segovia, Guadalajara, Cuenca, volumen, Toledo y otras provincias. Quizás en la actualidad, cuando hay toda esta avalancha de estilos musicales, de ofertas culturales, ¿de qué salud goza la música tradicional y etnográfica como estáis planteando vosotros? Bueno, yo diría que en el panorama español la cultura en sí no pita. Entonces la cultura popular pita menos todavía. Pero bueno, hay una serie de circuitos y la suerte va por barrios, podríamos decir. Hay lugares que gozan de mejor salud que otros. Entonces podemos decir que sí está resurgiendo un interés por la cultura, por la etnografía popular y aquí en nuestra parte castellana queda reducida a colectivos de momento. Pero bueno, hay localidades que pita más, sobre todo por las fiestas patronales y tal, resurge un poquito y el resto del año parece que pasa desapercibido. Pero bueno, ahí estamos. Ricardo, que nos ha estado acompañando esta mañana en este pasacalles tan particular que hemos realizado por el barrio de Gamonal, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? Bueno, pues me ha encantado el que hayáis rescatado la figura de los zamarracos, precisamente, y bueno, pues la naturalidad con que hemos estado paseando por el barrio de Gamonal y ¿cuál está el otro? El Capiscol, que no me acordaba ahora mismo, perdonad. Y bueno, pues nos ha encantado, hemos pasado un rato muy agradable y bueno, pues yo creo que la iniciativa es estupenda. Muy bien, pues suerte con Arrabel, ahora enseguida vamos a poder disfrutar de vuestro concierto y tarde o temprano nuestros caminos se cruzarán, porque arreros somos, ¿no? Pues nada, y en el camino nos encontraremos. Eso muchas es. Gracias. Muy bien, venga, a ti, Ricardo, hasta luego. Bien puede.